gaviota, que de lo lejos vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene, no te detengas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que escuches este podcast. Esto es Latinoaméricas y estamos de vuelta. Hoy me acompañan Sara y Catalina. Estoy rodeado de mujeres. Saludos, niñas. Hola. Hola, Majer. ¿Cómo están todos? Hola, Mario. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me las trata la vida? Muy bien, muy bien. Ok, hoy vamos a hablar. Yo igual aquí también, ¿todo bien? Todo bien, ok. ¿Cero movimientos en Chile? No, la cosa está más o menos movida acá, pero bueno, ahí lo que hay que hacer es seguirle el ritmo nomás. Aprender a bailar. Si escuchan este podcast tiempo después, estamos grabando a menos de una semana de un movimiento telúrico fuerte que hubo en Chile, así que a eso se debe este chiste del momento. Hoy vamos a hablar en este Latinoamérica, vamos a hablar sobre las teleseries, un tema en el cual es muy experta y le gusta bastante a Catalina. Momento, hay un gato molestando por acá. Molestando bastante, siempre pone el teclado. Tenemos un gato zombie que parece que tenemos un gato zombie que está tratando de mutar y convertirse en gaviota. Total. Sí. Mientras Cata recupera el control de su gato zombie, pues vale decir que vamos a hablar sobre las teleseries, esas telenovelas, por así decirlo, si ustedes digan que no se llaman así. Sí, son telenovelas. Total. Y lo peor de todo es que... ¿O telecebollas? Y lo peor de todo es que el título lo dice, ¿no? Telenovelas. Telebovelas. Sí. Que creo que eso es un legado de los países latinoamericanos, en especial Colombia y México y Venezuela. Y ¿no? Venezuela, sí. Venezuela es el papá de las telenovelas. ¿Cómo, Sara? Que así es. Carlos Alfredo, Wilson Benavides, Mario Germán. Abelardo Arturo. No, Mario Germán es bien. Sí, claro, cómo no. Sara de Los Ángeles. Y sí, las novelas. Tienen eso típico, ¿no? Para comenzar, los nombres son totalmente absurdos. Total. María de Los Ángeles, absurdo. Aparecida de la Asunción de los Hijos de la Santísima Trinidad. You sí. Know. María Mercedes, oh, por Dios. Va a servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Clara Catalina de Los Ángeles. Uy, por Dios. Entonces, sí, lo que tienen en común es que, primero, los nombres de los personajes son extremadamente absurdos. Yo no me imagino un perfil de Twitter con esos nombres, ¿no? Habría que empezar a buscar. No, pues es que, no sé, digo yo que las telenovelas marcaron muchas cosas, entre esas las frases que se dicen en el día a día. Por ejemplo, esta. Ajá. Por Dios, ¿qué haces besando a la lisiada? ¿Qué haces besando a la lisiada? Sí. Mario, ¿qué haces besando a la lisiada? Exacto, no. Entonces, han modificado muchos aspectos de las vivencias latinoamericanas. Por ejemplo, yo creo que no ha habido ninguno de nosotros al cual no le haya aprovechado la comida viendo una novela. Hombre, a todos. Y a todos, yo creo que esto trasciende, porque siempre los hombres dicen que son las mujeres solamente, pero yo conozco a varios hombres, y Mario es un ejemplo, de que también en algún momento se han enganchado con las telenovelas. Sí, para qué va a decir uno que no, sí. Son esos placeres culposos, como les dice Catalina. Exacto. Y bien culposos, por cierto. A ver, ¿cuál recuerdan así? Por lo menos yo, colombiana, que me he disfrutado y me he reído mucho, Betty la Fea. Se dice por aquí también llegó Pedro el Escamoso, me acuerdo que fue el fenómeno después de Betty la Fea. Como que quisieron traer algo nuevo, algo colombiano. Pero yo encuentro que no tuvo tanto éxito como Betty. pero igual quedó en el imaginario acá en Chile, por lo menos. Como que todos se acuerdan del bailecito y esas cosas de Pedro el Escamoso. Sí, pero Pedro el Escamoso fue buenísimo, ¿sí o no, Cata? Total, total, O total. sea, a mí no me gustó tanto, o por lo menos no me enganchó tanto como cuando veía a Betty, porque Betty la veíamos todos, era como un fenómeno general. Total. No, la Betty la Fea tenía su cuento. Sí, era bastante cómico y fue como el cambio de la típica novela del galán y de la niña pobre y que no se pueden casar porque son uno rico y uno pobre y bueno, esta cambió muchas cosas. Este fue uno de los mejores momentos de Betty la Fea. ¿Tú dices de la Así. actriz? Todo el mundo le dice así, mamá. Aquí la conocen como la peliteñida. ¿Sí se La acuerdan? peliteñida, sí, Sí, ¿se la acuerdan de esa peliteñida. vecina? Sí, la peliteñida, muy, muy bueno. Y también escuchaba hace poco, si no estoy mal, la novela es de Fernando Gaitán, ¿no? Sí, es de Fernando Gaitán. Que también decían que era una de las primeras apariciones de un personaje con un homosexual, por así digámoslo de frente, en una telenovela, ¿no? Cuando Que Julián fue. Arango Exacto. interpretó Ah, al a Hugo, calvito ¿o aquel. no? Sí, a Hugo Lombardi. Fue una Que ese fue uno de los interpretación. primeros personajes en Colombia. Sí. Sí. Yo no recuerdo ahí Porque acá antes, en no. Chile habían habido otros, pero igual era como la imitación al típico personaje así como amanerado, pero no mostraban mayores indicios de su sexualidad, pero sí daban a entender de que era amanerado, como que marcaba un poco el estereotipo. En el 80, en el 85 habían algunos personajes, pero siempre ocultando un poco el tema de la sexualidad. Bueno, hasta no llego, ¿no? Hasta, pero Hugo tenía pololo, tenía novio, parece, en la teleserie, según recuerdo. Sí. Sí. Pero realmente marcó época, tanto esa de Betty la Fea como la que comenta Sara. Y ¿Qué será? ¿Cuál otra? hubo otra que también. Es más, de Yo me hecho creo acuerdo que que veía. Ah. en México han comprado bastantes, ¿cómo se dice? Bastantes libretos de las teleseries y telenovelas colombianas. Entre esas, por ejemplo, Francisco el Matemático. Sí. ¿Qué más me acuerdo que compraron? Una novela que protagonizó. Ay, juepucha. Que la mala era Katy Sainz y que tenían como unas fincas con caballos y unas vainas que en México también la hicieron muy similar. Y es el mismo, exactamente el mismo guion. Uno no entiende por qué. Si ya la vi en Colombia, la va a volver a ver con los actores y actrices mexicanas. Para que veas Es que el puede ser fenómeno. como una adaptación cultural, como para hacerlo con los modismos de México, del país respectivo, hacerlo como una adaptación. Sí, es cierto. Y yo me acuerdo también había otra que era bastante chafa, como dicen, y era Pasión de Gavilanes. Recuerdo que Uy. Él es mi hombre. Pero eso recuerdo también que fue un remake, ¿no? Eso también fue un remake de otra telenovela. Creo que era de En Cuerpo Ajeno. No, miento, no era En Cuerpo Ajeno. Pero yo me acuerdo que eso es un remake de otra novela de por allá de hace 1000 años. bueno, el hecho es que yo recuerdo que me troleaban mucho con esa novela porque los personajes son de apellido Reyes. Entonces, ahí hubo un troleo masivo hacia mi parte. Bueno. Estábamos hablando de los seriados y las telenovelas. ¿Algo que decir, Marcos? Ah, feriados y novelas. Feriado no, Series, seriados. series, series. Ah, series. Bueno, porque les iba a decir que los feriados no eran buenos días para ver novelas. ¿Y qué? ¿Pero qué estaban hablando? A ver, desarrollen. Estábamos Dame hablando más de pie. Betty la Fea, de Pedro el Escamoso, de Café con aroma de mujer, De Pasión de y de cómo a Muchos Majer Pedro lo molestaban Aguilanes. con Pasión de Gavilanes. Bueno, no vi ninguna. Pero más o menos, cuando dijeron Betty la Fea y Pedro el Escamoso, pensé que estaban hablando de mí y de Romina. Plop. Pero igual no te perdés de nada, o sea, es el mismo formato para todas. Un amor Es lo que yo imposible, siempre, por nombres ejemplo, discuto, largos. que son las novelas latinoamericanas son siempre iguales. O sea, no hay nada nuevo, nunca. Por ahí hay novelas o series que empiezan. Bueno, series por ahí sí, pero las novelas siempre por ahí prometen mucho cuando empiezan y después siempre termina siendo lo mismo. O sea, hay un malo que es re malo, hay dos personas que se aman, que no pueden estar juntas porque el malo está entre medio, pero después al final el amor triunfa y el malo recibe la lección y todos felices. Y no sale de eso. Hay una serie que me gusta a mí mucho. Yo no recuerdo si usted, si a Maher le tocó Leche o sí. No. Ese sería, era muy bueno. Era muy bueno, y si no estoy mal ahora que estuvo la muerte de Rabinovich, sí, de también, Rabinovich, también participó ahí. Participó allí. Pero es muy, muy buena. Pero era precisamente por ese desparpajo de la serie, porque era totalmente ridícula en las historias y pasaban cosas que eran irreverentes, entonces era muy buena. Total, Zoroastro, dispepsia y la malvada Beatriz. Sí, era bastante extraño esa serie. ¿A qué se deberá, les pregunto, que tanto los colombianos, venezolanos y mexicanos seamos potencias en cuanto a novelas? ¿Es algo bueno o es algo malo? Tienen harta creatividad. Porque los latinos estamos los todos re buenos. Nos insultaron y nos elogiaron a la vez. El uno diciendo porque los argentinos estamos en revuelo y la otra no porque tiene mucha creatividad. No, no, lo que yo dije fue los latinos estamos re buenos. Por eso y los latinos parece que también novelas. Estamos re sordos. Total. Pero re sordos. O sea que Marcos, ¿no has visto ninguna? ¿Ninguna novela? ¿En serio? ¿En serio? ¿No? ¿De verdad? ¿Cómo se les ocurre que voy a ver novelas? Los imágenes lo reconoció. Reconócelo. Asúmelo. No, pero es que no. No. Prácticamente no miro tele, salvo que sea algún partido de fútbol y eso. Series sí veo un montón por internet. Bueno, entonces de pronto el cartel de los sapos, ahora Escobar o alguna cosa, no sé. Ahora estoy viendo Narcos en Netflix, que empezó bueno. Hace poco. Iu. Por ejemplo. No, está buena. Qué sé yo, entretiene. Hace poco vi las primeras dos temporadas de Bates Motel, que se las recomiendo, está muy buena. Ya van por la tercera, creo. Y bueno, no me acuerdo qué más. Pero Bates Motel está buena porque es como... ¿conocen la película Psicosis? Sí. Sí, sí. Bueno, es supuestamente está basada en la vida del loquito de Psicosis cuando era un joven, cuando se le empezó a desarrollar toda la locura, digamos. Qué interesante. Pero ambientada a un tiempo más moderno porque tienen iPhones y computadoras y esas cosas. Así como Hannibal. Pero está buena. Claro, exactamente. Yo no puedo creer, bueno. A mí no me gustaba esa serie y terminé enganchadísima viendo Hannibal. No, yo no veo ninguna, excepto las que dan en la televisión abierta. Ahora estoy viendo teleseries turcas que están sonando harto acá en Chile, las teleseries turcas de Turquía. Y son todas así como bien. Tienen... Turcas. Mira, les profetizo que a Colombia van a llegar en un tiempito más. Porque aquí estamos en el boom de las novelas brasileras. Sí, hubo un boom. Ah, no, ya pasamos por eso hace como novelas coreanas. Y en las coreanas. Las coreanas. Uy, sí. Pero las coreanas es que le llaman dorama, ¿o no? Sí, doramas. Y debe estar Abel babeando. No lo dudes. Yo me imagino a Abel ahí. No lo dudes. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, estaba el boom de las teleseries mexicanas. Había pura mexicana, tipo Mariela del Barrio, bueno. Mercedes, todas esas de la Thalía. Después tuvieron un poco las venezolanas, las colombianas, la argentina, una que otra. Patito Feo, me acuerdo que llegó acá. Los Cebollitas, que era más una serie. Cebollitas, sí. Ole Lola. Ole Lola. ¿No? Sí, esos. Exactamente esos. Y ahora están las teleseries turcas. No. Ah, y las brasileñas también pasaron, sí. Las brasileñas. Avenida Brasil, por ejemplo. O más antiguo todavía, Chica da Silva. Uy, Chica da Silva. Chica da Silva, sí. Es más viejo que la moda andar a pie. Lo bueno era que pasaban viejas en bola y uno las podía ver. Así como pasó en aquella época cuando los desnudos de Margarita. Exacto, de Amparo Grisales y de Margarita Rosa. De por Dios. Hombres, solo piensan en tetas y culos. No, acá no la censuraron, Sara. No, acá no. No, porque la pasaban muy tarde. Otra que igual. Que decían que era media cochinona, era, ¿cómo se llamaba? Algo de Pantanal, algo así, no salía Yuma. Visitador. Era más antiguo todavía, más antiguo. Pantaleón y las visitadoras, eso es una película, joven. Pero eso es una película. Eso es una película, y además es un libro también. Sí. Sí, de Vargas Llosa. Ajá. Ah, pero vea, sí ve que sí. Sí han visto. Nunca la vi, ¿eh? No, yo sí la vi y no me gustó. No, no le hace... No sé. ¿No muestran? ¿Se ven tetas? No. Sí, pero no le hace justicia al libro. Ahí en donde Además, sale Angie Cepeda, ajá. Sale Angie Cepeda, pero también sale Christian Meyer y no le hace justicia, o sea, man, es un pelmazo. O sea, no. No. Bueno, ¿Saben? Tenemos que entrar al tema de cómo el cine reunió los libros. Pero Uy. ese yo creo que es tema para otro día. Es tema para otro podcast. Me acuerdo que a principios de los 90, a mediados de los 90, cuando entró en furor la peruólica, sí se veían bastantes novelas peruanas y bastantes seriados peruanos. Sí, había uno que yo veía que se llamaba, bueno, habían dos, uno que se llamaba Torbellino, no sé si lo han escuchado, o Torbellino, no sé. Y había otro que era Pataclown, que eran de unos clown que hacían Que andaban comedia. a pata. Sí, exacto. Tampoco ninguno lo vio. Espere, espere, espere, espere. No. No, a mí no me suena para nada eso. ¿Este? Creo yo que es ese, del torbellino que Sí. hablas. Sí, Torbellino, exacto. Que eran músicos y todo el cuento, y que la hermanita de una de ellas es actriz consagrada aquí en Colombia, ¿no? Sí. Eso se veía cuando llegó la perubólica, que eso fue un fenómeno. No sé si también sucedió bastante en Argentina y en Chile, ¿o no? A mí me tocó esa y me tocó Panamericana esta. presenta Gorrión. ¿No les tocó? No. También es con la vieja de Torbellino, si no estoy mal. Sí, a mí me tocó. Y Pataclown, hombre, Pataclown es el papá de los clown en este lado del continente. Sí, pero Sara y Marcos, ¿también se vio lo de la perubólica ya o no? Que llegaba a un servicio de cable y solamente venía América y venía Panamericana y ¿cuál era la otra? Frecuencia Latina. Negativo, no sé de qué me ¿No? estás hablando. Bueno, un fenómeno, eso fue a finales de los 90, ¿cierto, Cata? Sí, a Se mediados. comenzaba, a mediados de los 90 se comenzaron a instalar antenas parabólicas y se distribuía cable, no sé de qué manera tan legal, y la programación, la mayoría era de canales peruanos, Frecuencia Latina, Peruanos América Televisión y brasileros. y Panamericana. Entonces pasaban puras producciones peruanas. Muchos crecimos viendo Perubólica. Perubólica. Mira Pata vos. Clown, esta. Uy, esta era muy buena. Se la recomiendo para que la vean en YouTube. Esa era. El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa. Pasó lo que siempre pasa cuando el cariño es sincero. Se bailaron un bolero, lo mejor vino después. Y tanto se apachurraron que se casaron al mes. Y tanto se No, no les tocó apachurraron que se definitivamente. casaron No, al no, no mes. tocó. Aceptas Esto tu fama. solamente es de No, nosotros. totalmente desconocido. Aceptas tu Eso fama. era más colombiónica. No, si alguno es peruano escucha eso, de seguro se va a emocionar. Sí, sabe que estamos hablando. Sí. Esa serie es muy Pero bueno, chistosa. Y los pero tres entonces. fantasmas eran la cagada. O sea. Sí. Pero entonces cuéntenos qué veían de televisión Marcos y Sara cuando estaban pequeños o cuando estaban más jóvenes. A mediados de los 90, ¿qué veían? Dale, Sara. Yo veía ping-pong. Yo veía ping-pong. Me acuerdo que llegaba del colegio y tenía toda la programación hecha. Veía ping-pong, es un muñeco. Después de ping-pong veía el Chavo del 8, parece. Los Picapiedra, los Supercampeones. Y no me acuerdo qué más. Ah, y después cantaba el Tata Colores y me tenía que ir a acostar. Tata Colores, cuéntanos ya una linda historia para ir a dormir. Que antes, como a las 9 de la noche, antes los noticieros ponían ese spot y los niños nos íbamos a la cama. Todavía, acá todavía. A ¿Cómo? nosotros nos mandaban a dormir Acá con está. esta. Con tu pollillo. No, nunca. Topollillo más viejo. Y los dientes cepillar. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Y cuando uno veía esa canción en el televisor, sabía que Adiós. tenía que dar media vuelta y a la cama. Sin derecho a chistar. Sin derecho a chistar. Sí. Marcos. Sí. ¿Escuchan? Sí. Fuerte y claro. Qué bueno. ¿Qué veías? ¿No había nada? Sí, cuando éramos pobres, que teníamos televisión de aire nada más, solamente veíamos poner el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, que eran furor en ese entonces, que éramos chicos. Y todas las series, como decían ustedes, Cebollitas y todo eso, que me parece que si bien tenían el mismo nombre, se vendían eran los formatos. Y era la misma serie acá, el mismo guión, digamos, acá en Chile, en Colombia, en todos lados, pero eran distintos los actores, eran actores locales, me parece. No, eran los mismos actores. Y... No, Cebollita eran los mismos. ¿Sí? Sí, sí, un gordito que tapaba y bueno, unas niñas aquí. Sí. El Bocha. Y el después Bocha. Llegó acá a donde yo viví, llegó DirecTV por primera vez, que cuando llegó, llegó con precios muy, muy accesibles. Entonces todo el mundo lo instalaba porque era muy barato y después te la ponían después de los 3 meses, pero bueno. Y cuando llegó la programación. Cuando llegó DirecTV, llegó MTV y fue todo años hasta principios de 2000, fue todo MTV. Y había un canal que se llamaba Nickelodeon, que daban series como Evangelion y esas cosas. Entonces era nada más que eso, esas dos cosas se veían. Pero Marco me hizo acordar de MTV, y MTV daba muy buena programación. Total. MTV, no la basura de ahora. La única manera que teníamos nosotros acá de consumir música nueva, porque no había internet en ese entonces, o si había era muy caro, llegaba de MTV. Sí, me acuerdo de... Sí. Nosotros éramos más pobres todavía con MTV. Había un canal de televisión que daba videos musicales tipo MTV, y de hecho algunos decían arriba MTV, pero lo daban en un canal local. Y nosotros no, nadie se perdía esos videos, yo me acuerdo, por ahí por el 2000, onda Britney Spears, o Backstreet Boys, o NSYNC, y todos esos grupos que era como puro grupo gringo, y nadie se los perdía. Pues yo sí debo decir que antes del 95, yo veía todos los canales nacionales, porque solamente se podían ver los canales nacionales, y me acuerdo que después de las 2 de la tarde veía uno la programación de la televisión educativa. ¿Te acuerdas cómo es que era? ¿Televisión Educativa Nacional? Nacional, sí. Y eran puros programas de la televisión japonesa NHK. Eso sí me acuerdo. Y veía uno a Nopu y Gonta, a los muñequitos de Niños en Crecimiento. Y terminaba uno ahí embobado viendo las historias del miquito que no hacía caso, del tigre que era penoso. Y me acuerdo que había una serie que se llamaba El Oso, el Tigre y los Demás, que era dibujada y tenía historias muy bacanas, como la de Panamá, la del osito y el tigrito que querían viajar a Panamá porque Panamá era la tierra de sus sueños, muy bacano. Yo así que recuerde, yo sé que Cata lo vio, Los Dummies, era un programa infantil aquí en Colombia. Claro, los teléfonos comunican a la gente, claro. Uno de estos animales no es como los otros. Es diferente de todos los demás. Así ustedes digan que no, ahí están demostrando que están muy, pero muy influenciados por la televisión. Total, total. Es que piensa que hace 20 años atrás no había internet, o por lo menos no estaba al alcance de todos nosotros. Entonces, ¿la principal fuente cuál era? La televisión. La TV. Sí. Totalmente la de acuerdo. La televisión marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Todo lo que se daba en televisión se ponía de moda. Y hoy por hoy es como que ha quedado relegada. Y es, no sé, yo siento que la televisión es un formato que se está muriendo de a poco. El otro día veía que, por ejemplo, acá en uno de los canales principales de Argentina van a empezar a dar un programa a la medianoche que lo que consiste en un tipo parado en un estudio y pasando videos de YouTube y relatando los videos. Y yo pensaba, ¿qué fuera de tiempo que llega a eso, no? Porque claro. Me parece mucho a Ridiculousness, ¿cierto? Claro, exactamente, ese formato. Pero llega 5 años tarde, o sea, 4 años tarde por lo menos. Sí. O sea, eso ya está rehecho, reexplotado, y hoy por hoy la gente consume los videos de internet en cualquier lado, desde cualquier dispositivo, y no los va a buscar a la TV, a la televisión. Sí. Hay algo que me hartó a mí. Me fui por las ramas. Algo que me hartó a mí de la televisión fue cuando comenzaron a llegar los famosos realities. Uy, qué bodrio. No te digo, o sea, los primeros 2, 3 programas que eran diferentes, quizás eran atractivos, pero ya los remake y la versión 2, 3, 4, sí fueron insufribles. Estábamos en estos días hablando del tema y por alguna razón a mí se me salió un comentario. Ah, no, a alguien se le salió un comentario respecto a la expedición, ¿cierto? Y dije yo, no, pues habría que volver a la antigua expedición para bla, bla, bla, bla, bla. Y de pronto alguien dijo, sí, hay que volver a mirar las anteriores ediciones del desafío. Y les digo yo, sí, pero hay que volver entonces a Expedición Robinson para ver cómo se hizo Expedición Robinson y arrancar otra vez con el formato del reality, porque de lo que era Expedición Robinson a lo que es ahora el desafío, hay una brecha muy larga. Y de lo que era al inicio La Voz a lo que es ahora, también hay una brecha muy larga. Entonces, esa evolución no ha sido buena. No ha sido buena porque en vez de demostrar el cómo es la gente, es más en dejar en evidencia lo malo que pueden llegar a ser los famosos o lo malo que pueden llegar a ser los que antes habían participado y se va volviendo como una maraña ahí absurda de chisme va y chisme viene. Sí, es que es eso. No sé qué más queda por allí. Bueno, yo creo que en una época fuimos muy influenciados por lo que es la televisión y como decía antes, era lo que había en ese momento. Y ahora quizás la televisión ya está un poco atrás. Y yo más veo que, bueno, ya se nota que casi todos los canales de televisión tienen sus programas online. Tienen sus páginas y tienen todo hasta sus aplicaciones con sus cosas online. Y para allá vamos a consumir los contenidos cuando queramos y no en directo. Lo mismo que pasa con la radio y los podcasts, yo creo, no sé. ¿Será que llegará algún momento en el que a internet le pase lo mismo que le pasó a la televisión? Probablemente. Sí. No sé si de la misma forma que a la tele y al cine, pero entre más estrecha sea la brecha digital, es más probable que la internet llegue a ese punto. Como decían en los Looney Tunes, esto es todo, amigos. Y recuerden que esto no es un programa de radio, esto es... ¡un podcast! Recuerden que nos pueden escribir a Twitter, @latinoamericas. También nos encuentran, aparte de Spreaker, en iVoox como Latinoamericast. En Facebook pueden encontrar nuestro like page, también como Latinoamericast. Y si quieren escribirnos contándonos sus opiniones sobre este episodio y sus apreciaciones, nos pueden escribir al correo latinoamericast@gmail.com. Y ahora sí, adiós.